dicen que somos jóvenes. Y no sabemos, y no sabremos hasta que crezcamos. Bueno, no sé si eso es verdad porque me tienes y, nena, te tengo. Cariño, te he conseguido. Dicen que nuestro amor no pagará la renta antes de ganarlo. Nuestro dinero ya estará gastado. Supongo que eso es así. No tenemos ahorros, pero al menos estoy seguro de todas las cosas que sí tenemos. Te tengo a ti, cariño. Te he conseguido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un martes más, con nueva sintonía que estrenamos. Y un programa que no es el mismo, pero es el de siempre. De poco un todo, con todos vosotros y vosotras. En las plataformas habituales de internet. Hoy es 10 de octubre de 2017 y estamos emitiendo desde el Colegio Santa María Naranco Altervía en Oviedo, Asturias, España. Hoy tenemos versión reducida porque la población se está seminarizando y cada vez hay más miedo. Hay más miedo a los exámenes, a las pruebas escritas, a las próximas citas con la justicia. Buenos días, Iván Rubio. Muy buenos días, oyentes. ¿Cómo va todo? Perfecto. Los exámenes. Ah, bueno, eso ya... A punto. A punto. Caramelo. Macarena Peri, con nosotros una vez más. Buenos días, encantado de estar aquí. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, genial, genial. ¿Sí? Por ahora, rodando. Exámenes, pero ya se toca, puede. Ya toca. Y Álvaro Díaz. Un honor volver a acompañaros. Está un poco el hombre aquí tocado porque los catarros y las gastroenteritis están al orden del día. ¿Qué tal? ¿Tú cómo vas? ¿Cómo lo vas llevando? Nada, un poco de dolor de cabeza, pero se puede venir todavía. Bueno, hay una cosa que se llama ibuprofeno que va de uno al día o dos. Y nos faltan unos cuantos, pero bueno, si vuelven vendrán más sabios que antes. Nos falta María, nos falta Ismael, nos falta Cassandra y nos falta también una nueva adquisición que nos duró muy un poco, que se llama Aida. El mundo está al revés y buena prueba de ello es que todas las semanas traemos noticias patas arriba, aunque a veces parecen más verdad que las buenas. Y pasamos el micrófono a nuestro enviado especial, Iván Rubio, al pie del cañón. Aquí estoy. O sea, de la noticia. Aquí estoy, aquí estoy. Para Buenos informaros. Días, Iván, ¿qué traes por ahí? Mucha redacción, mucho sí, papel sí, veo sí. Por ahí. Bastante, bastante. Bueno, ¿cómo está la redacción de las noticias? Bueno, está hoy cargadita. Sí, además traigo como una encuesta. Ya... Y vale, para empezar, Woody Allen admite que se olvidó completamente de estrenar sus últimas dos películas. Encuentran a un soltero varado en el IKEA. Se sale mal del IKEA, ¿eh? Sí, bueno, se habla muy mal. Hay gente que fue a unos churros con chocolate y luego no supo volver ni al ascensor. O sea, tremendo, ¿eh? Un estudio del Centro Superior de Investigación Científica revela que los estudios del Centro Superior de Investigación Científica están muy mal pagados. Y lo sabrán ellos. ¿Qué más tenemos por ahí? Y luego, 5 síntomas que indican que tu jefe es un psicópata. 1. Controla tu horario y, si llegas tarde, se ocupa de reprochártelo, sin pensar que igual se te ha pegado las sábanas o algo. 2. Te encarga una tarea sabiendo que ya estás trabajando en otra. ¿Qué te pidió antes? Sin importarle que eres humano y no una máquina. 3. Te hace esperar si está reunido, haciéndote ver que no eres prioritario para él. 4. Cierra la puerta de su despacho, dejándote fuera. Y 5. Y última, no te invita a pasear un fin de semana en su chalet con su familia. Bueno, estos jefes, cerrando el capítulo de noticias hoy, prometemos, claro, la semana que viene hablar del referéndum, sí, y de la independencia. Sí, sí, sí, lo prometo. Lo haremos todas las semanas, aunque no hablemos de ello, pero bueno. Bien. Sí. Bueno, Iván, nos despedimos. ¿Alguna noticia más? No. No se nos queda nada en el tintero. Nada. Pues nada, un saludo fuerte. Nos escuchamos la siguiente semana. Efectivamente, chao. Chao. Seguramente te has preguntado muchas veces alguna cuestión profunda que no sabes responder. Ha llegado el momento de esa nueva sección que nos va a traer en breve Macarena Peri. Esa sección se llama Datos interesantes pero inútiles. Inútiles como el protagonista de esta canción, que va a ser la sintonía siempre de esta sección de datos curiosos, datos interesantes que nos trae Macarena. ¿Sabías que en el 2011 la ONU decretó el Internet como un derecho humano? Si alguien te prohíbe usarlo, está violando tus derechos. ¿Sabías que cuando escuchas tu canción favorita, el diámetro de tus vasos sanguíneos aumenta un 26%? ¿Sabías que tomar 2 cervezas al día puede reducir el riesgo de Alzheimer? ¿Sabías que eres más alto por las mañanas que por las noches? Esto es debido a que durante el día tus pies crecen. ¿Sabías que al sonarte los dedos lo que escuchas no es el crujido de los huesos, sino burbujas de gas nitrógeno? Bueno, muy bien, Macarena. Cosas curiosas, cosas desconocidas y que nos abren un poco los horizontes de... Sí, sí, es para que nos dejen mirando la nada, pero pensando en todo. Bueno, bueno. Pasamos de la broma a la seriedad y conocimientos... Exacto. Que nos han dejado aquí un poco pegados a la silla, ¿eh? Lo de que somos más altos, ¿cómo era eso? Que sí, crecemos pues, más. ¿Cómo? Que los pies durante la noche, pues, crecen, pero durante el día se aplastan. Bueno, se contraen, ¿no? Claro. Pues otra vez a, o sea, que no se puede ir a comprar calzado a las 3 de la mañana porque... Exacto. Vale. De la cerveza, bueno, a ver, lo de dos cervezas. Dos cervezas. Que habrá gente que quiera. Yo lo veo como un dato positivo para mucha gente. Sí, sí, sí. Y está demostrado. Y el vino blanco también ayudaba a aumentar la salud, si no me equivoco. Bueno, parece a mí que vamos a acabar aquí. Todos va a beber, ¿no? Bastante alcoholizados. Con el tema de mejorar las enfermedades, sí. No sé, ¿eh? Menos mal que no hablamos de la comida. Siguiente, ¿no? La... Creo que un cachopo ayuda a la felicidad, ¿no? Sí. Básicamente. Come on now. ¿Eres de todo un poco? ¿Te conformas con muy poco? ¿Quieres un poco de todo? Entonces, eres de poco un todo. Entérate de todo en muy poco. Escúchanos un poco en iVoox.com y entérate de todo. Y si eso ha sido poco, entra en vía radioblog.wordpress.com. Quisiera ser tu gran fiesta. Mesa que más aplauda. Bueno, la fiesta me parece a mí que más que comenzar se va a acabar, porque es que nos falló aquí mucha gente que tiene sección habitual. Nos fallaron los microdebates, nos falló la poesía y la voz de María, que rima en consonante. Y entonces, pues nada, los contenidos son los que hay. Nos debemos a nuestro público, pero el público tiene que conformarse con el poco alimento que le damos. Espero que próximamente Álvaro, que está un poco tocado del pulmón, esté el hombre ya con ganas, con fuerza, y que traiga una sección que no sé por dónde puede ir. Ideas tengo. Ideas, alguna pista, alguna. Posiblemente cosas para gente como yo, no sé. Por ejemplo, ajá. Por cierto, noticia: se ha filtrado un nuevo tráiler de la nueva película de Star Wars. Ah, bueno, sí, sí, es verdad que lo vi, ¿no? Pero bueno, ¿esta saga dónde va a terminar? Posiblemente en el capítulo 9 y saca en una película anual. Bueno, pero ¿vamos para atrás o vamos para adelante? Ahora, como ¿dónde estamos ya? Estamos en el 8, pero van a sacar el año que viene una película, luego el 9 y otra más. O sea, ¿es el origen o el final? O El final. El final, bueno. El final definitivo, final, quizás, ¿no? Eso lo dirá el bolsillo de Lucas. A ver si la fuerza nos acompaña. A ver si la fuerza nos acompaña para entonces. Y estamos disponibles, ¿no? Y los albañiles, el obrero, el herrero. También se estrenó, hablando de cine, una película que es una continuación de la original, de Blade Runner. No sé si tuvisteis ocasión de ver, pero bueno, yo no la vi, pero recomendaría que vierais la primera parte, porque la primera es flipante. O sea, me han dicho maravillas. Es una pasada. Yo he escuchado más o menos lo mismo, e incluso mejor. Recuerdo. Una vez que la pusimos aquí en el salón de actos para todo un curso, no me acuerdo si era cuarto o algo así, ¿no? Claro, es una película totalmente oscura, una película de culto muy especial para un cierto tipo de público, ¿no? Claro, la pusimos en cuarto de la ESO. Encima yo creo que era por la tarde, cuando había clase por la tarde todavía, estamos hablando de hace muchísimos años. Y bueno, yo creo que allí hubo gente que se durmió aprovechando la oscuridad de la cinta. Del ambiente. El ambiente, la verdad que fue todo un clima muy propicio para pa descansar. Pero no, en serio os recomiendo que la veáis, La Coruña, Barcelona, los de Mallorca, de Sevilla, de Granada, los de Málaga, Zaragoza, de Pamplona. Welcome to the remix. Cuba, Puerto Rico. Dímelo, Sere. Diga que hay. Farro. Lanza. No, estamos muy, muy merengosos hoy. Fiesta. Tremendo, ¿no? Bueno, como estamos en verano todavía, porque las temperaturas que se están alcanzando estos días son de escándalo. Según Donald Trump, no, o sea, hay cambio climático, no para nada. Es cosa de China. Sí, es toda una invención de, no sé, para producir más. De cuatro exaltados por ahí, ¿no? Pero es verdad que el clima en clase se hace bastante irrespirable, ¿no? Sí, sobre todo última hora. Última hora, ¿no? Bueno, recuerdo que la última hora es esta. Y aquí estamos respirando una frescura tremenda de nuestro estudio de radio flamante y recién decorado por ese aula de decoración que lleva Inés Fernández. No lo podéis ver, pero nosotros os lo decimos. O hasta que nos dé la gana, aquí no vamos a parar. Un métele DJ, suelta un dembow. Me gustan las cubanas. Bueno, y sin más, pues vamos despidiéndonos, diciendo adiós en breve, porque volveremos. Volveremos como siempre, más y mejor, pero bueno, lo intentaremos, ¿eh? Sabéis que nuestro ánimo siempre está el de estar con vosotros todos los martes y dejaros colgada la audición para que elijáis vosotros el mejor momento. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, oyentes. Macarena, un saludo. Hasta la próxima semana. Y con voz potente salida de la profundidad de la tierra. Un placer acompañaros. Nos vemos la próxima semana. Un saludo de Nacho Matías también, que estuvo aquí controlando un poco estos mandos. Y nada más, nos vemos, nos escuchamos. Y recordad siempre las plataformas habituales: iVox.com, villaradioblog.wordpress.com y puentesalmundo.net. Y por supuesto la página smnaranco.org. I'll be waiting.